Sección 7 de Novelas y Cuentos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Novelas y Cuentos de Edgar Allan Poe, traducido por Carlos Olivera. Los Crímenes de la Calle Morgue, parte 3. Mi amigo prosiguió. Usted verá, dijo, que he conducido la cuestión del modo de salida al modo de entrada. Era mi intención demostrar que ambas fueron efectuadas de la misma manera y por el mismo punto. Volvamos ahora al interior del cuarto. Examinemos atentamente sus circunstancias. Los cajones de la cómoda, se ha dicho, han sido saqueados, aunque muchos objetos del toilet permanecían todavía en ellos. La conclusión sacada de esto es absurda, es una simple conjetura. Tonta, necia y nada más. ¿Cómo podemos saber que los objetos encontrados en los cajones no eran todos los contenidos en ellos? La señora Lepanché y su hija hacían una vida excesivamente retirada. No veían a nadie, salían raras veces, no tenían para qué cambiar de adornos a cada rato. Los que han sido hallados eran, además, de tan buena calidad como los que podían poseer esas señoras. Si un ladrón hubiera llevado algunos, ¿por qué no llevar los mejores? ¿Por qué no llevar todos? En una palabra, ¿por qué abandonar 4.000 francos en oro para embarazarse con un atado de ropa? El oro fue abandonado. Casi toda la suma mencionada por el señor Mingo, el banquero, fue recogida en sacos sobre el pavimento. Deseo, por consiguiente, apartar de la inteligencia de usted la desatinada idea de motivo engendrada en los hombres de la policía por las declaraciones que hablan de dinero entregado en la puerta de la casa. Coincidencias 10 veces tan notables como esta, la entrega de dinero y asesinato cometido dentro de los 3 días sobre la persona que lo recibió. Vemos sucederse todos los días de nuestra vida sin atraer ni momentáneamente nuestra atención. Las coincidencias en general son grandes obstáculos en el camino de esa clase de pensadores, que han sido educados de tal manera que no conocen sino la teoría de las probabilidades, esa teoría a la cual los más gloriosos objetos de las investigaciones humanas deben las más gloriosas ilustraciones. En el presente caso, si el oro hubiera desaparecido, el hecho de su entrega 3 días antes habría importado algo más que una coincidencia, podía haber corroborado la idea de motivo. Pero bajo la circunstancia real del caso, si podemos suponer al oro el motivo de este crimen, debemos también imaginar al perpetrador tan vacilante como un idiota para haber abandonado su oro y su motivo todo junto. Guardando ahora firmemente en el cerebro los puntos hacia que he llevado la atención de usted, esa voz especial, esa extraña agilidad y esa sorprendente ausencia de motivo en un asesinato tan singularmente atroz como este, examinemos el crimen en sí mismo. Aquí hay una mujer estrangulada por la fuerza de las manos y metida en una chimenea con la cabeza para abajo. Ordinariamente los asesinos no emplean medios semejantes para matar, todavía menos ocultar así los cadáveres. En la manera de introducir el cuerpo en la chimenea, usted admitirá que hay algo excesivamente exagerado, algo irreconciliable con lo natural de las acciones humanas, hasta cuando suponemos a los autores los más depravados de los hombres. Piense usted, además, cuán grande debe haber sido la fuerza del que metió el cuerpo en la chimenea tan violentamente que muchas personas juntas bastaron apenas para sacarlo. Volvamos ahora hacia las otras pruebas de esa fuerza extraordinaria. En el suelo había espesos mechones, muy espesos mechones de cabello humano. Habían sido arrancados de raíz. Usted sabe la gran fuerza que se necesita para arrancar así de la cabeza solamente 20 o 30 pelos juntos. Usted vio esos mechones también como yo. Sus raíces, horroroso espectáculo, estaban adheridas a fragmentos del cuero cabelludo. Prueba segura del prodigioso poder empleado para desarraigar quizás 500.000 de una sola vez. La garganta de la vieja señora estaba no solamente cortada, sino que la cabeza se hallaba separada del cuerpo. El instrumento era una simple navaja. Deseo que considere usted también la brutal ferocidad de estos crímenes. De las magulladuras de la señora Lepanché no hablo. El señor Dumas y su excelente colega, el señor Etienne, han declarado que eran infligidas por algún instrumento obtuso, y hasta ahí, esos caballeros no se han equivocado. El instrumento obtuso es claramente la piedra del pavimento del patio, sobre la que ha caído la víctima desde la ventana próxima al lecho. Esta idea, por más simple que pueda parecer ahora, ha escapado a la policía por la misma razón que se le escapó la anchura de los postigos, porque a causa de la presencia de los clavos, su percepción estaba herméticamente cerrada a la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas jamás. Si ahora, en adición a estas cosas, ha reflexionado usted sobre el raro desorden del cuarto, hemos ido tan lejos como para combinar las ideas de una agilidad sorprendente, una fuerza suprahumana, una ferocidad brutal, una carnicería sin motivo, una grotesquier en horror, absolutamente ajena a la humanidad, y una voz extraña en torno a los oídos de los hombres de muchas naciones y privada de silabificación distinta o inteligible. ¿Qué resulta, pues, de todo esto? ¿Qué impresión he hecho sobre su imaginación de usted? Cuando Dupin me hizo esta pregunta, sentí como si una serpiente se deslizara sobre mi cuerpo. Un loco, dije, ha sido el asesino. Algún maníaco furioso escapado de una maison de Santé, de la vecindad. De algunos puntos de vista, replicó, la idea de usted es aceptable. Pero las voces de los locos, hasta en sus horribles paroxismos, no se parecen a esa voz especial oída en los altos. Los locos son de alguna nación y su lenguaje, por incoherente que sean sus palabras, tiene siempre la coherencia de la silabificación. Además, el cabello de un loco no es como el que tengo en mis manos. Saqué estos 4 o 5 pelos de entre los rígidos dedos de la señora Le Panché. Dígame usted su opinión ahora. Dupin, dije completamente enervado, este pelo es de lo más extraño. Este no es pelo humano. No he asegurado que lo sea, dijo él, pero antes de decidirnos sobre este punto, deseo que examine usted el pequeño esbozo que he hecho aquí sobre este papel. Es un facsímil dibujado de lo que ha sido descrito en una parte de las declaraciones como negras magulladuras y profundas impresiones de los dedos de una mano sobre la garganta de la señorita Le Panché, y en otras por los señores Dumas y Etienne, como serie de lívidas manchas, evidentemente señales de dedos. Usted percibirá, continuó mi amigo extendiendo el papel sobre la mesa delante de nosotros, que este dibujo da la idea de una firme y potente garra. No hay deslizamiento aparente. Cada dedo ha conservado indudablemente hasta la muerte de la víctima, el horrible punto en que fue colocado desde el principio. Trate usted ahora de poner todos sus dedos al mismo tiempo en las respectivas marcas que hay aquí. Hice el ensayo en vano. «Evidentemente no es así como debemos sujetar a prueba este asunto», dijo Dupin. «El papel está extendido sobre una superficie plana, pero la garganta humana es cilíndrica. Aquí hay un trozo de leña cuya circunferencia es, poco más o menos, la de la garganta. Enrolle usted el dibujo alrededor y hagamos el experimento de nuevo». Lo hice, pero la dificultad fue todavía más obvia. «Esta», dije, «no es la huella de una mano humana». «Lea usted ahora», replicó Dupin, «este pasaje de Cuvier». Era una descripción anatómica, minuciosa del gran orangután leonado de las Islas Orientales. La gigantesca estatura, la prodigiosa fuerza y actividad, la ferocidad salvaje y las propensiones imitativas de este mamífero son conocidas suficientemente de todo el mundo. Comprendí al fin el inmenso horror del asesinato. «La descripción de los dedos», dije, cuando hube concluido de leer, concuerda exactamente con este dibujo. No veo que otro animal sino un orangután de la especie aquí mencionada podía haber dejado huellas como la que usted ha trazado. Este mechón de pelo leonado es, además, idéntico en carácter al de la bestia descrita por Cuvier. Pero no puedo comprender de una manera clara todas las circunstancias de este horroroso misterio. Dos voces fueron oídas en disputa y una de ellas era incuestionablemente la voz de un francés. Cierto, y usted recordará una expresión atribuida casi unánimemente por los declarantes a esa voz, la expresión Mon Dieu. Con relación a las circunstancias averiguadas, ha sido perfectamente caracterizada por uno de los testigos, Montani, el confitero, como una expresión de reconvención o reproche. Sobre esas dos palabras he edificado principalmente mis esperanzas de una completa solución del asunto. Un francés tiene conocimiento íntimo del misterio. Es posible, a la verdad, es hasta más que probable, que sea inocente de toda participación en los sangrientos sucesos de que nos ocupamos. El orangután puede habérsele escapado, puede haberlo seguido hasta el cuarto, pero por las terribles circunstancias que se produjeron, puede ser que no haya vuelto a capturarlo. El mono está libre todavía. No proseguiré estas conjeturas, pues no puedo llamarlas de otra manera, desde que las sombras de reflexión sobre que se basan son apenas de la profundidad suficiente para ser apreciables a mi propio intelecto, y desde que no puedo pretender hacerlas inteligibles a nadie. Las llamaremos, pues, conjeturas, y hablaremos de ellas como si fuesen tales. Si el francés en cuestión es, como supongo, inocente de esa atrocidad, este aviso que dejé anoche cuando volvíamos a casa en la oficina de Le Monde, un diario consagrado a los intereses marítimos muy buscados por los marineros, le traerá hasta nuestra morada. Me tendió un papel y leí. Hallazgo. En el bosque de Boulogne, en la mañana del corriente, la mañana en que se cometió el crimen, muy temprano, fue encontrado un gran orangután leonado de la especie Borneo. El dueño de este animal, que se sabe ser un marinero perteneciente a un buque maltés, puede recobrarlo después de probar satisfactoriamente su derecho, pagando algunos gastos ocasionados por la captura y mantención. Acudir a la calle número Faubourg Saint-Germain, tercer piso. ¿Cómo ha sido posible, pregunté, que pueda usted saber que el dueño es un marinero perteneciente a un navío maltés? No lo sé, dijo Dupin. No estoy seguro de ello. Aquí tengo, sin embargo, un pequeño trozo de cinta que, por su forma y por su graciente apariencia, ha sido usado evidentemente para atar una de esas largas colas a las que son aficionados los marineros. Además, este nudo es uno de los que pocos marineros saben hacer y es peculiar a los malteses. Recogí esta cinta en lo bajo de la cadena del pararrayos. No puede haber pertenecido a ninguna de las asesinadas. Ahora, si después de todo, equivocado en mi inducción acerca de esta cinta, que el francés es un marinero perteneciente a un buque maltés, no he cometido ningún mal diciendo lo que he dicho en el aviso. Si me engaño, el francés supondrá simplemente que he sido engañado por algunas circunstancias que no querrá tomarse el trabajo de averiguar. Pero si tengo razón, hay un gran punto ganado. Sabedor, aunque inocente, del asesinato, el francés naturalmente vacilará sobre si responderá al aviso, sobre si reclamará el orangután. Razonará así. Soy pobre, mi orangután es de un gran valor, para mis circunstancias es una fortuna, ¿por qué ir a perderle por tontas aprensiones? Está ahí, en mis manos, puede decirse. Ha sido encontrado en el bosque de Boulogne, a una gran distancia del teatro de la carnicería. ¿Cómo podrá sospecharse jamás que una bestia sea la autora de esos asesinatos? La policía está a oscuras, no ha podido hallar la más pequeña huella. Aunque encontrasen alguna vez el rastro del animal, les será imposible probarme que sea algo del asesinato o encontrarme delito por ese conocimiento. Sobre todo, se me conoce. El que ha hecho el aviso me designa como el poseedor del animal. No estoy seguro sobre la extensión de sus datos a este respecto. Si dejara de reclamar tan valiosa propiedad a la que se sabe tengo derechos, no conseguiré sino hacer sospechoso al animal. No es prudente atraer la atención ni sobre mí mismo ni sobre la bestia. Contestaré el aviso, obtendré el orangután y lo guardaré hasta que este asunto sea olvidado. En este instante oímos pasos en la escalera. «Esté usted pronto», dijo Dupin. «Prepare las pistolas, pero ni las use ni las muestre hasta una señal mía». La puerta de la calle había sido dejada abierta y el visitante había entrado, sin llamar y subido algunos peldaños. Parecía vacilar. De repente lo oímos que se volvía. Dupin corrió a la puerta cuando oímos que subía de nuevo. Esta vez no vaciló. Subió con decisión y llamó a la puerta de nuestro cuarto. «Entre usted», dijo Dupin con un tono alegre y tranquilo. Entró un hombre. Era un marinero, evidentemente, una alta, robusta y musculosa persona con una expresión de salvaje atrevimiento, nada tranquilizador. Su rostro, muy quemado por el sol, tenía la mitad oculta por las patillas y el mostacho. Llevaba consigo un formidable garrote de roble, pero parecía no tener más armas. Se inclinó torpemente y nos dio las buenas noches con un acento francés que, aunque recordaba algo, el de los naturales de Neuchâtel, indicaba suficientemente un origen parisiense. «Siéntese usted, amigo», dijo Dupin. «Supongo que ha venido usted por el orangután. Palabra de honor, casi envidia usted la posesión de ese animal. Es notablemente hermoso y sin duda de un gran valor. ¿Qué edad cree usted que tenga?» El marinero aspiró el aire con el aspecto de un hombre relevado de alguna carga intolerable y replicó con un tono tranquilo. «No tengo cómo saberlo bien, pero no puede tener más de 4 o 5 años. ¿Le tiene usted aquí?» «Oh, no. No tenemos comodidad para guardarle. Está en una caballeriza en la calle Dubourg, muy cerca de aquí. Le recobrará usted mañana. Es decir, que tiene usted cómo probar sus derechos». «Ciertamente, señor». Sentiré separarme de él a la verdad, dijo Dupin. No pretendo que usted se haya molestado inútilmente, dijo el hombre. No lo he esperado. Estoy dispuesto a pagar un premio por el hallazgo del animal. Un premio razonable, ¿se entiende? Bien, replicó mi amigo, es muy justo seguramente. Déjeme usted pensar, ¿qué me convendrá tener? Ah, le diré a usted, mi premio será este. Me dará usted todos los datos que posea acerca de los crímenes de la calle Morgue. Dupin dijo estas últimas palabras en un tono muy alto y con mucha tranquilidad. Con la misma serenidad fue hasta la puerta, la cerró y guardó la llave en su bolsillo. Sacó enseguida una pistola de su pecho y sin la menor violencia la puso sobre la mesa. El rostro del marinero se coloreó como si hubiera estado luchando con una sofocación. Se enderezó sobre sus pies repentinamente y empuñó su garrote, pero un segundo después cayó en su asiento, temblando y con la expresión de la muerte en su fisonomía. No habló ni una palabra. Le compadecía yo desde el fondo de mi corazón. «Amigo mío», dijo Dupin con voz bondadosa, «usted se alarma sin necesidad. No tenemos ninguna intención dañada. Empeño a usted mi honor de caballero y de francés de que no pretendemos hacer a usted ningún mal. Sé perfectamente bien que usted es inocente de las atrocidades de la calle Morgue. Eso no quiere decir, sin embargo, que niegue usted está algo complicado en ellas. De lo que acabo de decir, usted puede comprender que he tenido medios de información sobre este asunto que no se habría usted imaginado jamás. La cuestión está, ahora usted no ha hecho nada que debiera ser ocultado, nada ciertamente que le haga culpable. No se puede acusar a usted ni siquiera de robo, habiendo podido robar con impunidad. Usted no tiene nada que ocultar, no hay razón de hacerlo. Por otro lado, está usted compelido por los principios del honor a confesar todo lo que sabe. Un hombre se halla preso, acusado del crimen cuyo perpetrador puede ser indicado por usted. El marinero había recobrado su presencia de ánimo, en gran parte, mientras que Dupin profería esas palabras, pero había desaparecido su aspecto de tranquilidad. «Que Dios me ayude», dijo después de una breve pausa. «Voy a decir a usted todo lo que sé sobre este asunto, aunque no espero que usted crea en la mitad de lo que le diga. Sería un loco si lo hiciera. Sin embargo, soy inocente y haré una sincera confesión, aunque deba morir enseguida». Lo que nos narró fue, en sustancia, lo siguiente. Había hecho últimamente un viaje al archipiélago indio. Unas cuantas personas se bajaron en Borneo con objeto de hacer una excursión por recreo en el interior del país. Entre ellas iba él. Junto con otro compañero, habían capturado al orangután. Habiendo muerto ese compañero, el animal llegó a ser de su exclusiva propiedad. Después de grandes dificultades ocasionadas por la intratable ferocidad del cautivo, durante el viaje de regreso, consiguió por último alojarlo convenientemente en su propia residencia en París, donde para no atraer la desagradable curiosidad de los vecinos, le escondió con cuidado durante algún tiempo hasta que sanó de una herida en una mano causada por una astilla de madera a bordo. Su última intención era venderlo. Volviendo a su casa de una farranchela de marineros, en la noche, más bien en la mañana del asesinato, encontró al animal en su propia alcoba, en la que había entrado violentamente por un pequeño gabinete en el cual, según había creído, estaba sólidamente sujeto. Con una navaja de barro en la mano y enteramente lleno de jabón en el rostro, se había sentado frente al espejo y trataba de afeitarse, operación que había observado sin duda en su amo, espiándolo por la cerradura del gabinete en que estaba prisionero. Aterrado a la vista de un arma tan peligrosa en la posición de animal tan feroz y tan capaz de servirse de ella, no había sabido qué hacer en los primeros momentos. Le había reducido siempre, hasta en sus más salvajes cóleras, por medio de un látigo, y acudió a él. Al ver el látigo, el orangután se arrojó de un salto a la puerta de la pieza, bajó las escaleras y por una ventana infortunadamente abierta ganó la calle. El francés lo siguió con desesperación. El mono, todavía con la navaja en la mano, se paraba de cuando en cuando para mirar para atrás y gesticular a su perseguidor hasta que era casi alcanzado. Entonces volvía a disparar. De esta manera continuó la caza algún tiempo. Al pasar por una alameda tras de la calle Morgue, la atención del fugitivo fue atraída por una luz que brillaba en la ventana de la habitación de la señora Lepanché en el cuarto piso de su casa. Arrojándose sobre el edificio, percibió la cadena del pararrayos, trepó por ella con inconcebible agilidad, asió el postigo que estaba extendido enteramente sobre la pared y balanceándose en él fue a caer directamente sobre la cabecera del lecho. En todo esto no tardó ni un minuto. El postigo fue abierto de nuevo de una patada por el orangután al entrar al cuarto. El marinero mientras estaba regocijado y al mismo tiempo perplejo. Tenía grandes esperanzas de volver a capturar al animal, pues casi no podía escapar de la trampa en que se había aventurado, excepto por la cadena del pararrayos donde era fácil detenerlo. Por otro lado, había motivos de estar ansioso acerca de lo que podía hacer en la casa. Esta última reflexión hizo que se apresurara más aún en seguir al fugitivo. Una cadena de pararrayos es fácil camino, especialmente para un marinero, pero cuando llegó a la altura de la ventana, que quedaba lejos, a su izquierda, tuvo que detenerse. Lo más que pudo hacer fue enderezarse hasta poder mirar en el interior del cuarto. Lo que vio entonces fue tan horroroso que faltó poco para que cayera. Fue entonces que se elevaron en medio del silencio de la noche los horribles gritos que sorprendieron en el sueño los habitantes de la calle morgue. La señora Lepanché y su hija, vestidas con su traje de dormir, habían estado ocupadas aparentemente en arreglar algunos papeles en el cofrecillo de hierro ya citado y que había sido transportado al medio del cuarto. Estaba abierto y su contenido en el suelo. Las víctimas deben haber estado sentadas dando la espalda a la ventana y por el tiempo corrido entre la entrada del animal y los gritos parece probable que no lo vieron inmediatamente. El ruido del postigo puede haber sido atribuido al viento. Cuando el marinero miró al gigantesco cuadrúpedo, había asido a la señora Lepanché por el cabello, que estaba suelto como si lo hubiera estado peinando, y agitaba la navaja cerca de su rostro, imitando los movimientos de un barbero. La hija estaba inmóvil, se había desmayado. Los gritos y esfuerzos de la vieja señora, durante los cuales le fue arrancado el pelo de la cabeza, tuvieron por efecto cambiar en cólera las disposiciones probablemente pacíficas del orangután. Con un rápido movimiento de su brazo formidable, le separó la cabeza del cuerpo casi completamente. La vista de la sangre inflamó su ira hasta el frenesí. Rechinando los dientes, echando fuego por los ojos, se lanzó sobre el cuerpo de la joven y hundiéndole sus terribles garras en la garganta, las mantuvo en ella hasta que expiró. Sus miradas extraviadas y salvajes cayeron en ese momento sobre la cabecera del lecho, donde vio el rostro de su amo, rígido por el horror. La furia del animal, que sin duda conservaba todavía el recuerdo del temido látigo, fue instantáneamente cambiada en miedo. Sabiendo que merecía castigo, pareció deseoso de ocultar los sangrientos despojos y saltaba en el cuarto en una agonía de agitación nerviosa, derribando y rompiendo los muebles y arrancando las ropas y colchones del lecho. Asió primero el cuerpo de la hija y le metió entre la chimenea como fue encontrado. Después, el de la vieja señora que arrojó en el acto de cabeza por la ventana. Cuando el mono se aproximaba a la ventana con su mutilada carga, el marinero retrocedió espantado hacia la cadena del pararrayos y deslizándose más bien que bajando por ella, se apresuró a llegar a su casa de una vez, temiendo las consecuencias de la carnicería y abandonando en su terror toda solicitud acerca del destino del orangután. Las palabras oídas por los vecinos al subir las escaleras fueron las exclamaciones de horror del francés mezcladas a la diabólica jerigonza de la bestia. No tengo nada que añadir, casi. El orangután debe haber escapado del cuarto por la cadena del pararrayos antes de que violentaran la puerta. Debe haber cerrado la ventana tras de sí. Fue posteriormente capturado por el propietario, quien obtuvo por él una fuerte suma en el jardín de Esplantés. Le Bon fue inmediatamente puesto en libertad después de nuestra narración con algunos comentarios de Dupin en el buró del prefecto de policía. Este funcionario, aunque bien dispuesto hacia mi amigo, no podía ocultar del todo su mal humor al ver el aspecto que habían tomado los negocios y se permitió un sarcasmo o dos acerca de la conveniencia de que cada persona atendiera únicamente sus propias obligaciones. «Déjele usted hablar», dijo Dupin, que no había creído necesario replicar. «Déjele usted discurrir, eso aliviará su conciencia. Estoy satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno. Sin embargo, que no haya podido dar solución a este misterio, no quiere decir que él sea tan sorprendente como lo supone, pues, a la verdad, nuestro amigo el prefecto es demasiado ingenioso para ser profundo. Su saber no tiene base, es todo cabeza y no tiene cuerpo, como los cuadros de la diosa Laverna, o mejor, todo cabeza y paletas como un bacalao, pero es un buen hombre a pesar de todo. Lo aprecio especialmente por un golpe maestro de mojigatería, merced al que ha alcanzado su reputación de ingeniosidad. Quiero hablar de su costumbre de negar lo que es y explicar lo que no es. Fin de la sección 7.